Oni kambo ebonga kana kobo bate Nyebisa bobo Oni kambo kolinge bongi seko bimisa Olinga enu na te bobo Nalatanga yo, linga nga yo Nabae komo na me papaso Nongo etana se o makambo faria Konge beti pona basusi Aye bakateo nalinga kaye mingyo Nalanda kande muve mona ye Na boma ntoto likolo na ye Kasi na ebisa ye teo Oli kambo ebonga kana kobomba te Ebisa bobo bobo Oli kamba kolinge bongise kobimisa Kolinga enu na te bobo Talatanga yo, linganga yo Taba eko mona ne bapasyo Tongo itana se o makambo ofaria Tonge beti ipo na basusi Aye bakate o na linga ka emingyo Talanda kane mufe mona ye Kufaro bona ye papa Aye bakane mama yo yo yo yo Vengi con conmigo Lleva para Con fondo en payo Chachaba ni campo Nako me paro bona yo chérie Oye bakate mama yo yo yo yo Vengi con conmigo Quiere malaje no fundo me payo bongo chantava li como che Nako kufaro bona ye mama Aye bakate mama yo yo yo yo Nako kufaro Quiere malaje no fundo me payo chantava li como Nako la la te bona yo chérie Banda kato na eka kama pense papa Oh oh kito komingyo oh yere malade profundo e payo bongo janta wali kamboche Nato kufamo bona ye papa Aye bakate mama yo yo yo yo Kito komingyo yere malade profundo e payo Kaba pense papa Oh kito komingyo Tatio ata No fundo me payo bongo janta wali kamboche Nako kufaro bona ye papa Aye bakate mama yo yo yo yo Kito komingyo Kaba pense chérie Oh yo kito komingyo Kere malade Profundo me payo bongo janta wali kamboche Nako kufaro bona ye mama Aye bakate mama yo yo yo yo Kito komingyo Kere malade Profundo me payo janta wali kamboche Nakupenda sana weye o chérie Na la la kate Na eka kaba pense papa Oh yo kito komingyo Oh Nandio ata Profundo me payo bongo jantawa li kambo chere Nato kofaro bona ye mama Aye bakate mama yo yo yo yo Eki toko mingyo Nere malato Profundo me payo jantawa li kambo Nako lala tero bona yo chere Ai kaka ba fonse papa, yo kito komingyo, fleur rose, no fundo me payo bongo jantawali, a mama, nasu kofaro bonaye mama, ai bakate mama yo yo yo yo, kito komingyo, mere mala, no fundo me payo. Le son était que c'était Paradise, Paradise, Paradise.